que David danzaba en la presencia de Dios y el pueblo se regocijaba. Amén. Thank you. Entonces, fuerte, fuerte, fuerte, fuerte.